La tarde era fría. Miguel visitaba el cementerio para llevar flores a la tumba de su esposa. Hay lápidas de lo más extrañas. En unas ya no se alcanza a leer el nombre. Esto está muy maltratado. ¿Qué diría mi lápida? Miguel Luevano Arellano. Nació el 15 de abril de 1957 y murió el día X del año X. Hizo en su vida lo que muy pocos saben hacer: vivir feliz. Sí. Eso quiero que diga mi lápida. Después de poner las flores en la tumba, Miguel tomó un pasillo que, lejos de conducirlo a la salida, lo llevó a la parte más solitaria del cementerio. Un viento fuerte movía los árboles. Cuando Miguel se dio cuenta que estaba muy lejos de la salida, pensó correr, asustado ante la sensación de miles de ojos que lo observaban. Y sin disponérselo, se vio parado frente a una lápida solitaria. Al llegar a ella, el viento dejó de soplar y los árboles retornaron a su postura erguida y silenciosa. Miguel sintió pánico. El silencio era tan absoluto que solo el silbido de su respiración, el latir de su corazón, le provocaban escalofríos. Tengo que irme de aquí. Tengo que salir. ¿Qué? ¡Qué curioso! Esta lápida no tiene nombre. ¿Qué está pasando? El terror invadió a Miguel cuando notó que el duro cemento iba moldeándose lentamente hasta formar tres palabras sobre su fría superficie. Algo está apareciendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Dice Miguel Luevano. No es verdad. Miguel Luevano Arellano. Dice mi nombre. Miguel apenas tuvo tiempo de leer su propio nombre cuando una mano salía de la tumba intentó jalarlo al fondo de la misma. No, déjeme. Tú vas a morir. ¡Auxilio! ¡Déjeme! Miguel se resistió y salió corriendo. En su desesperada carrera, Miguel tropezó con una losa del piso y al caer, su cabeza golpeó contra el filo de una piedra, perdiendo la vida en ese instante, mientras una risa macabra salía del fondo de la tumba, donde Miguel leyó su nombre. ¿Y tú? ¿Qué harías si en una visita al panteón descubres una lápida con tu nombre? Radio Universal, viviendo el